Y estamos, somos Radio Estilo FM, transmitiendo en 99.5 MHz, perteneciente a Juan Carlos Gaona. Desde nuestros estudios ubicados en Avenida Zapiola y calle 34A, Posadas, Misiones. 99.5. Somos la radio del verano 2014. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la tierra. Soy de la central, de Perea y Aguanta. La que hacemos todos los días. La que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les doy la bienvenida a este humilde espacio desde donde tratamos de transmitir información siempre desde la óptica de los trabajadores. Está hoy conmigo en la conducción, bienvenida después de varios programas, Virginia Corol, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien, gracias. Hoy tenemos cartón lleno, está la mesa bien nutrida, está con nosotros Juan Pasamán. Hola, buenos días Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? También está Mónica Gurina, también después de cierto tiempo que no andaba por el programa, se acerca acá a los humildes trabajadores a traernos también información. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Buenos días. Y no digas eso porque la otra vez me tocó suplir el hecho de que no estaban ustedes, así que sí, nos hicimos cargo ahí. Y después desaparecé. Y después desaparecemos un rato. Sí, y volvemos viene bien morochita, ¿viste? Sí. O sea, bien bronceadita. Bien, tenemos mucha información, fue una semana muy movida a nivel nacional y a nivel provincial. Mónica, vos tenés información con respecto a una situación que se vivió en las últimas semanas acá en la provincia de Misiones con respecto a una empresa en particular. Sí, en realidad la CTA Misiones estuvo presente acompañando el conflicto y haciéndonos cargo de aquellas cosas que podíamos acompañar, hacer y subsanar con el tema de la empresa DAS, ¿no? Que es la que fabrica zapatillas allí en El Dorado y que ha despedido a compañeros que además tienen tutela sindical, delegados sindicales de la empresa. Por lo tanto, estuvimos presentes con el secretario general, Jorge Coqui Duarte, con Pasamán, inclusive los compañeros de la CCC, así que tenemos algunas cosas para contar. Situación que por ahí transgrede leyes nacionales con respecto a la tutela sindical de los trabajadores, de los dirigentes sindicales de la empresa, ¿no? Sí, no, ahí se vulnera la ley de asociaciones sindicales y además se vulnera todo lo que tiene que ver con leyes laborales y por eso aparece el conflicto, ¿no? Y en realidad, producto de todo esto, ayer hemos estado presente en la audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo, cosa que no tuvo buen resultado y que seguramente nos va a llevar a judicializar este tema, ¿no? Concretamente, ¿los trabajadores llevaban adelante un reclamo específico? Sí, en realidad, ¿cuál es la problemática? Los delegados fueron electos, son de UTICRA, fueron electos conforme a derecho, ¿no? Se votó, se eligió los delegados en tres turnos. Y estos delegados son los que comenzaron a hacer su trabajo, ¿no? Han observado las situaciones y las condiciones de trabajo que no se ajustan. Ellos denunciaban, por ejemplo, el tema de los baños, el tema de las condiciones laborales en un determinado lugar. El calor es un tinglado muy grande que ahora, gracias al reclamo de los delegados, pusieron algunos ventiladores, pero si entras a ese lugar realmente es de explotación, los horarios, las condiciones, el lugar, las horas extras, el pago insuficiente y tantos otros temas. Los delegados denuncian esto ante la patronal y por eso aparecen los despidos, ¿no? Cuando aparecen los despidos, obviamente reaccionan no solamente estos delegados, sino muchos compañeros de trabajo que comienzan primero con un paro y después con un bloqueo de la planta, ¿no? La patronal respondió en primera instancia despidiendo a estos delegados. Sí, así es, se los despidió sin contemplar lo que dice la ley de asociaciones sindicales, que para eso se prevé una instancia judicial de desafuero, ¿no? Porque para eso el delegado sindical, que es quien habla el nombre y representación de sus compañeros, tiene un fuero, tiene una inmunidad sindical producto de esa actividad, para que no se los despida sin causa, para que no se los se le modifique las condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Se los despide a estos delegados, los demás se solidarizan, hay muchos otros compañeros, ellos, según lo que decían en la audiencia de ayer, eran 15 los despedidos, pero en realidad ellos sostienen los trabajadores que son mucho más de 15. Y ayer, lamentablemente, en esta audiencia de conciliación, estos compañeros despedidos fueron patrocinados por la doctora Roxana Rivas, de la CTA. Y, especialista en derechos humanos, ¿no? Sí, y en derecho laboral. Dentro de un rato está con nosotros también el doctor Juan Manuel Holtz, que por ahí puede ampliar sobre esta situación. Buenísimo. Y en esa audiencia, bueno, lamentablemente estuvieron los representantes de la patronal. Ellos, ¿qué han expresado? Primero, que no van a reincorporar a estos compañeros. Fue la primera cosa que han dicho. Lapidario. Tremendo, porque además lo hicieron contrario a derecho, y eso es lo que quedó expresado por parte de la doctora Rivas en esa audiencia. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo, ante esa situación, debería automáticamente tomar una medida. No, en realidad lo que hizo el Ministerio de Trabajo ayer fue tomar las voces de un lado y del otro, hacer un acta, y se fijó una nueva audiencia para el día jueves. ¿Quiénes representaron a la empresa en esa audiencia? Bueno, en realidad había, no tengo presente los nombres, pero estuvieron dos de los patrones que... directivos de la empresa, que en realidad hacían muy bien su trabajo, que era menospreciar y desacreditar cualquier cosa que digan los trabajadores, acompañados por el patrocinio letrado de Daniel González, un abogado del fuero de allí del Dorado. Cosa que nos sorprendió a muchos, ¿no? Recordemos que esta empresa, la parte patronal de esta empresa, sabe, es un secreto a voces, que tiene vínculos con el poder del gobierno provincial también. Sí, no, y además, ¿sabes qué, Ernesto? Y a la gente que está escuchando, a los compañeros que escuchan, que es de una gravedad inusitada que en la provincia de Misiones o en cualquier lugar del país vos traigas una empresa extranjera para que explote a tu gente. Es decir, esto es lo que está sucediendo en Misiones. Entonces, allí hay más o menos 1.400 puestos de trabajo para armar zapatillas, para hacer y fabricar zapatillas de distintas marcas que salen en camiones listos para hacer para exportación. Ahora, ¿cuántas zapatillas por día más o menos, Monica? Se hablaba de 25.000 zapatillas diarias, y algo así como 6 millones de zapatillas al año, una cosa así. Es decir, salen listas para la venta en la caja. Y estos hacen nuestros compañeros trabajadores del Dorado. Ahora, traemos como misioneros, y esto tiene que ver con la política gubernamental del momento, políticas públicas, traemos empresas para que exploten a nuestra gente. Y en lugar de darle solución, cuando dicen, nos están explotando, está sucediendo esto en la planta, ¿qué hacen? Directamente, caso omiso, cierran la comunicación y no se soluciona el problema. Y digo, los reclamos de los trabajadores no son cosas de otro mundo, es solamente condiciones un poco más humanas de trabajo, máxima en estos calores. No, agua, baños y ventiladores. Vos sabés que ni agua fría, ni agua fría. Los dispensers que tienen funcionan a primera hora de la mañana y después no funcionan más. Entonces, el grado de explotación que tienen estos compañeros con salarios de entre 4.000 y 6.000 pesos hace que se rebelen frente a la situación, que los delegados actúen, hagan su trabajo y que además, en función de eso, los patrones, como mejor respuesta, el despido, ¿no? Por eso, hasta ayer se estaba bloqueando el acceso de entrada de materias primas y salida de mercaderías o de producción desde la fábrica. O sea, ¿está parada la producción de la empresa? Está parada y ahora los compañeros, después de la reunión de ayer de la audiencia de conciliación, iban a ir a reunirse todos para ver cómo continuaban, ¿no? Sí, ayer, esta mañana nos comentaba Tato Zereski, que es uno de los compañeros del Polo Obrero que está acompañando activamente allá a los trabajadores de DAS. Histórico luchador de la zona del Dorado. Histórico luchador del Dorado, que anoche, en hora de la noche, llegó una orden del juez de desalojo, porque estaba tomada los accesos a la fábrica, así no entraban ni salían los camiones. Y después de mucho pelear con la policía, finalmente se logró, digamos, la policía logró su objetivo de permitir nuevamente el acceso a los camiones. ¿No? Así que la justicia, una vez más en este caso, jugó a favor de la empresa. A favor de la explotación. Y del capital, ¿no? Bien, Mónica, gracias por el informe completísimo. Y bueno, hasta el jueves entonces no hay mayores noticias en lo que sea administrativo, ¿no? Así es, y lo judicial se pondrá en marcha en función de que la tutela sindical, por lo menos para la CTA, es un bien que nosotros resguardamos y que vamos a defender a rajatabla siempre, porque para eso el delegado sindical hace un trabajo de representación y no es justo que por esa actividad de representación de sus compañeros se vea de alguna manera perjudicado por la patronal, ¿no? Así completísimo que el arranque del programa, ¿eh? Una última pregunta. La patronal ayer trajo un acta, ¿no? Podríamos acá, el conflicto central en esta empresa es los delegados, ¿no? La empresa quiere matar a los delegados, digamos. Quiere erradicar la práctica sindical en la empresa, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces acercó un acta, ¿no, Mónica? Sí, ayer me olvidaba ese detalle, mira. Ayer en el medio de la audiencia el patrón acerca al subsecretario de trabajo, que era quien presidía la audiencia, una escritura pública según la cual en el día de jueves por la tarde se había hecho una asamblea de trabajadores donde se destituía voluntariamente, entre comillas, a los delegados. Y lo que nos llamaba la atención era que, según el patrón, este conflicto es un conflicto individual y no colectivo. Con lo cual, que se destituya o no a los delegados no es significativo si mi problema es con Juan, con Pedro y con María, ¿no? Pero aparte no es prerrogativa del patrón destituir a un delegado sindical, es cosa del sindicato. Correcto. Entonces, pero anhelo de todos los patrones manejar los delegados. ¿Viste? Entonces una de las cosas que vimos ayer con mucha claridad es que en este conflicto ellos pretenden hacer de esto una cuestión enredada con el tema de si están legítimamente elegidos o no, si fueron destituidos o no, y no sobre la cuestión de fondo que son las condiciones de trabajo. Entonces ayer con mucho atino justamente la doctora Rivas decía esto, ¿no? Primero, no es prerrogativa del patrón decidir cuándo se hacen las elecciones, cómo se hacen, quiénes son los candidatos y cómo se resuelve, no es prerrogativa del patrón. Entonces eso UTICRA, que estuvo representado por dirigentes nacionales y provinciales allí, ratificaba esto, que esa elección de delegados se había hecho conforme a derecho, que se había notificado al patrón conforme a derecho, por lo tanto estaban absolutamente legalizados y legitimados estos delegados. Y nos llamó la atención porque los compañeros de DAS nos decían que esa misma tarde habían sido convocados por el patrón con una escribana pública, intimados de alguna manera a levantar la mano para decir: esos ya no son nuestros delegados. ¿Qué es lo que pretenden? Destituir a los que hablan en representación de los trabajadores y poner algún delegado del patrón que diga sí amo, sí amo, sí amo. Pero digo, una maniobra infantil, si se quiere, porque la tutela sindical se mantiene aún después de cumplido el mandato. Un año más, hasta un año después. Vos tenés tutela sindical en tu ejercicio. Pero ellos lo que plantean al principio es que desconocían la existencia de estos delegados desde el origen. Entonces hablan de un montón de... Pero que no se ajusta a derecho porque estuvo la notificación, los compañeros fueron representantes en mucho tiempo, no fueron cuestionados, ¿por qué ahora sí? ¿No? Vertiginoso arranque del programa a la hora del 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje texto 0376-154-81-2669. El teléfono fijo de la radio 446-9020. Juan Manuel, el operador técnico, toma gentilmente tu mensaje o bien te conecta al aire con nosotros y podés dejar tu aporte al programa. También en este momento creo que no hay transmisión en internet, pero de todas maneras la página es www.995fmestilo.com.ar. Si te perdiste el programa, podés escucharlo en diferido en www.coamisiones.com.ar. ¿Qué le parece, señores? Chito, después te toca a vos dar el informe provincial de lo que pasó también en lo que tiene que ver con los trabajadores. Está Juan Manuel también para hacer su aporte, está Virginia acá, que está azorada con las noticias que nos está trayendo Mónica. Hacemos una pequeña pausa musical y retomamos la hora del 14 bis. Sería sargento, ha de ser por algo chamigo. A mí me van a respetar y tengan bien entendido que no me van a correr con tirón y griterío. Al que grite lo llevo preso, al calabozo allí presente, y aplico con el colincho, la sensación es eminente. Lárgame pues, che sargento, yo no grite en la ocasión, total de llevarme preso no te repercute en tu imaginación. Háblame siempre así, mi estrecita don Aranda, nada te va a transcurrir. Cualquier diferencia, chamigo, te la voy a circunstanciar, pero no me digas, sargento sapo, que te puedo castigar. Aunque grite lo llevo preso, al calabozo allí presente, y aplico con el colincho, la sensación es eminente. Lárgame pues, che sargento, yo no grite en la ocasión, total de llevarme preso no te repercute en tu imaginación. Oh. Arrancá el día con la mejor compañía. 99.5 Verano 2014. Mauri, ¿qué estás por ahí, Mauri? ¿Qué temperatura tenemos ahora en Misiones? 40. CTA. Cada argentino que se levanta a trabajar todos los días tiene que cuidar dos cosas: su trabajo, su salario y su bolsillo. CTA. Es importante que además de esto se empoderen también. Yo cuando veo que pasan estas cosas y veo a mis compañeros trabajadores, y más que mis compañeros trabajadores, a mis compañeros dirigentes sindicales, plantarse únicamente frente a maniobras especulativas, de mercado, plantarse como única solución el aumento de salarios y punto, creo que no se entiende lo que está pasando y creo que se quiere entrar en un desfiladero en el cual los únicos perjudicados no va a ser esta presidenta, ni ninguno de estos gobernadores, ni ustedes mismos. Van a ser los miles y miles de trabajadores que ustedes representan y que tienen el... A mí me gustaría escuchar a mis compañeros dirigentes sindicales acompañar en cada supermercado, acompañar en cada hipermercado, acompañar en cada farmacia, porque también vamos a llegar a un acuerdo con precios y ahora vamos a llegar también a un acuerdo para la canasta escolar. CTA. Aumentamos los salarios, porque en estos 10 años por primera vez funcionó el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil anualmente y además paritarias libres en todos los gremios. CTA. Pero si podés destinar 20% de tu salario neto a la compra de dólares, me parece que estamos... analizando y tenemos que volver a sentarnos a analizar, porque ¿saben qué pasa? Me parece que algunos quedaron, sobre todo, en la fotografía del 2003. CTA. CTA. Yo les pido a cada uno, cuando vean a alguien cortar una calle, díganle, ¿estás enojado por algo? Vení, acompáñame. Acompáñame al supermercado, al hiper, a la librería, a controlar que no le roben a la gente. Así hacemos un bien a la comunidad. Ahí lo único que estamos haciendo es jorobar a otros argentinos que van al trabajo, irritar a la gente, o tal vez sea esa la verdadera intención. CTA. CTA. Muy. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Escuchábamos un audio, resumimos en lo posible, por ahí las partes que más nos llamó la atención de el discurso de nuestra señora Presidenta en la su última presentación pública, donde anunció un aumento a los jubilados y una bonificación para un plan social con respecto a la canasta familiar. Y las asignaciones familiares. Perdón, a la canasta escolar. Escolar, correcto. Chito, ¿qué te pareció el audio? ¿Te llamó algo la atención? Sí, en realidad estuvimos trabajando sobre el audio del gobernador Clos, porque hablan con impunidad, ¿no? Pareciera que tener la verdad. Es más, Clos dijo, lo que yo digo es de manual, dice, ¿viste? Como si fuera que... ¿no? Y dijo algunas cosas que para los... Si uno le hace caso a ellos... Vos tenés que trabajar para que el gobernador diga la pavada que dice, digamos, ¿no? Porque dice, acá hay tres componentes, la devaluación, los precios y los salarios, ¿no? Y no podemos pretender que pedir salarios que compensen la devaluación que hubo, pues si no, no tiene sentido la devaluación. Esto es lo que dice, ¿no? Y esto es de manual, ¿no? Como si fuera algo... que no se puede modificar. Que no se puede modificar, exactamente. ¿No? Que no se puede modificar. Con eso le está diciendo a los trabajadores misioneros, van a tener que hacer un esfuerzo más, porque este año, también este año, para que la economía tenga un determinado equilibrio, ¿no? Ustedes tienen que tener salarios que no compensen la devaluación. En consonancia con lo que dijo Cristina, que le pidió a los sindicalistas que no reclamen salarios, sino que vayan a los supermercados a controlar precios. Sí, de todas formas, los inspectores de la FIP cobran entre 25 y 50 mil pesos, ¿viste? Están ahí con aire acondicionado, ¿no? Y los trabajadores que cobran 3 mil pesos tienen que ir a controlar el supermercado. Esta es la propuesta, la atractiva propuesta que hace la Presidenta. ¿No? Entonces, digo, para ser más gráfico, si un trabajador ganaba 1.000 pesos a fin de año, en este momento su salario no vale más de 700 pesos, ¿no? Y el gobernador nos dice, el aumento que van a tener este año no va a compensar esta disminución de 300 pesos que tuvieron. Así que en este año nuestro salario a lo sumo llegará a 900 pesos. Esto es lo que dice claramente. y habla, además habla con un, le da tono a esto, ¿viste? No es que no dice, con mucha responsabilidad y prudencia, yo le pido a los misioneros, con mucho, y esto insisten, ¿no? Con mucha responsabilidad y prudencia, ¿no? Esta es la perspectiva de este año. Y pone dos figuras ahí, una de los fideos italianos, ¿no? Y dice, diciendo que un componente que venga afuera, que está dolarizado, entonces, pero ni en ese caso se justifica que los precios suban al nivel de la devaluación que hubo, porque además hay todo un componente de trabajo acá en la Argentina, de marketing y todo, que tiene precios argentinos. Entonces ni en esos casos se justifica la suba de los precios. Y la otra figura que pone es la de la pileta pelo pincho, ¿no? Dice, los policías le subimos porque por la enorme responsabilidad que tenemos, me anticipé en este caso, ¿no? La virtud de la anticipación que el criterio ostenta, de anticipación, claro, decía me como... anticipé a situaciones complejas como en el año 2000, porque esto pone en riesgo 20.000 puestos de la obra pública, qué sé yo, ¿no? Entonces la policía, con el criterio de anticipación, le dieron aumento de sueldo, el gobierno le dio aumento de sueldo, lo cual implicó un agujero en la pileta pelo pincho. Así que no pretendamos los otros sectores, ¿no? La salud, la educación. Hacer más agujeros porque la pelo pincho hace agua, ¿no? Esta es la figura que son. Así que claramente, digo, porque los gobernantes representan a distintos. ¿No? A mí, yo cuando escuchaba esto, escuchaba en realidad a un Clos que es empresario de la provincia y no que es gobernador, ¿viste? Porque si vos le decís. Porque acá hay que decir claramente, esto igual que cuando hablábamos con los. Miembros de la Cámara de Comercio y nos explicaban cuál es el sentido de este incremento de los ingresos brutos del 0,5% que va a implicar una recaudación de más de 490 millones de pesos, que no es que los comerciantes van a pagar 490 millones de pesos este año, eso se transfiere directamente a los precios y entonces van a ser los vecinos de Misiones. Vamos a ser los vecinos de Misiones lo que vamos a pagar este año. El salario de los trabajadores. 490 millones de impuestos, más de lo que ya pagábamos, con esta nueva medida, ¿no? Y bueno, ahí planteó algunas cosas como que las posibilidades eran o endeudamiento o ajuste, y él optó por la vía del ajuste. Estas son las definiciones políticas. Y bueno, claramente cuando toma estas definiciones no piensa en los trabajadores, sino que piensa que el costo de este ajuste para mantener una provincia equilibrada la tenemos que pagar los trabajadores. Esta es la definición política. Para estos sectores gobierna nuestro gobernador Mauricio Clos, claramente. Y entonces nos dijo que los trabajadores, en una actitud responsable, no podemos seguir pinchando la pileta que lo pincha. O sea, no podemos pedir aumento de salario. Está con nosotros también el doctor Juan Manuel Hall. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días a toda la audiencia y a esta hermosa mesa que hoy está constituida acá. Hoy le robamos protagonismo al doctor Juan Manuel y también le robamos protagonismo a Virginia. Espero que no se sientan... No sé, yo encima que mi contrato es bastante rudimentario, no me dejan hablar. Exacto, así que no sé cómo va a seguir. Bueno, esto. Yo te prometo un 100% de aumento en tu salario radial, así que 100% de cero, ¿cuánto es? ¿Algún economista? Juan Manuel, ¿alguna apreciación sobre lo que estaba comentando Chito y sobre lo que escuchamos de Cristina? Sí, sobre este tema del discurso, lo que manifestó el gobernador, lo tratamos la semana pasada y yo me quiero concentrar tanto como el discurso del gobernador como el de la presidenta, que se habla mucho de los efectos. Yo creo que son hasta maniobras distractivas hablar de los efectos. ¿A qué me refiero a los efectos? Hablar de la inflación, de la necesidad de los aumentos de los salarios, de la división social, de este pedido de auxilio, de socorro que está pidiendo la presidenta, porque encubierto, porque tampoco dice estamos en problemas, dice estamos bien, estamos hay una cuestión perversa, me parece a mí, que veo que nuestro gobernante o la presidenta está pidiendo auxilio al pueblo. O sea, en vez de los gobernantes ayudar al pueblo, está pidiendo el socorro, como dijo, si ven que hay un corte de calle, vayan, inviten a esa persona a que vaya al supermercado a controlar los precios. Eso es un pedido de ayuda, porque sus sus órganos de control no están funcionando. Uh-huh. Y veo que lo que estaba diciendo es que estamos conversando mucho de los efectos y estamos dando opciones nosotros, digamos, el pueblo o la clase que la clase opositora está dando algunas opciones, o se habría que hacer esto, disminuir acá, tocar allá, hablar de cuestiones económicas, pero lo que hay que tratar, me parece a mí, que son las causas. Ahora digo, esto hasta podría ser peligroso, ¿no es cierto? Porque imagínate, yo me imagino un escenario, una marcha de desocupados, la CCC, ponerle. El martes próximo. Ajá, ¿no? El martes próximo que hay una. Se acerca un grupo de la Cámpora a ponerle y le dicen, muchacho, en vez de estar protestando, vamos a controlar los precios del supermercado. ¿Cómo reaccionaría, digo, la gente que está protestando en la calle por cuestiones concretas? Sí, es absurdo. O sea, es absurdo el discurso y lo que uno está escuchando. Y yo me quiero referir a las causas. O sea, es complejo todo este tema. Es complejo gobernar y es complejo entender a este gobierno. Y yo veo que la gran causa de lo que estamos sufriendo los argentinos es la falta de honestidad. Es decir, yo creo que el problema principal es la corrupción. La falta de conocimiento. Veo un gobierno que no está capacitado técnicamente, y eso se lo ve mes a mes cuando implementan un cepo, después lo regulan de otra manera, cambian las reglas de juego constantemente. Medidas espasmódicas, dicen algunos analistas. Exactamente. Y la falta de trabajo. Yo no veo que tengamos una clase de gobierno, una clase dirigente que realmente esté en vocación de trabajo y estar utilizando el conocimiento que se debe necesitar para cambiar esta realidad. Yo veo el tema los temas económicos. O sea, hay principios y reglas que son tanto igual acá en la Argentina como en la China o en cualquier lado. Y otra lado. Cosa es deslindar responsabilidades, porque la presidente por ahí, y también hasta el propio gobernador en algún momento, delega la responsabilidad en los especuladores en cuanto a los precios. Por ejemplo, Virginia, que tiene un emprendimiento comercial, ¿vos tuviste que subir los precios, Virginia? Sí, por supuesto, porque digamos, de una semana para la otra, yo que tengo algunos años más, bueno, o sea, la gente nos acordamos, cuando vos, por ejemplo, compras por 500, ¿no? Eso vendés, cuando vendés tenés 700, digamos, pero cuando tenés que volver a comprar, lo que tenés que comprar te sale 650, ¿se Ajá. entiende? Entonces, se empieza a producir una especie de cadena donde vos, es decir, las grandes empresas que son las que proveen a los re pequeños negocios, como lo mío que es un kiosquito, como que te obligan a aumentar los precios, porque vos ya sabés que eso que compraste por 600, la próxima semana va a salir 900. Uh-huh. Hay una empresa de gaseosa muy reconocida que en el transcurso de 2 semanas aumentó 3 veces. Un aumento importante, ¿eh? Uh-huh. No hablo de 5%. Y digo, una de las recomendaciones del gobierno es que no compren directamente estos productos que son encarecidos sin razón. ¿Vos podés sostener tu negocio sin comprar a tus distribuidores? No, por supuesto que no. Aparte, no sé, termina tu idea, Juan Manuel, pero sí. Hoy cuando vos hablabas de una modalidad perversa y demás, en realidad el discurso de la presidenta y del gobernador son discursos fabuladores, es decir, justamente estaba mirando la definición de fabulación, son discursos fabuladores y manipuladores, es decir, tienen prácticamente ninguna conexión con la realidad, y lo peor de todo es que ellos lo saben. Perfecto. Ellos lo saben. Es que lo saben. Las causas, ellos saben cuáles son las causas. Uh-huh. Yo hago me hago una pregunta, ¿cómo aumenta el dólar? ¿Cómo aumenta el valor del combustible? Hay una persona que agarra una tablita y dice, bueno, hoy el dólar voy a establecer a 9 pesos, 10 pesos, 11 pesos. Como que de la nada sale el aumento del dólar. El combustible sube porque un empresario se levantó y dijo, bueno, voy a especular y voy a aumentar 30 centavos más el combustible. No. Es responsabilidad de las políticas económicas que se llevan adelante. Chito, tenemos que ir redondeando porque hubieron más novedades también en la provincia. se en la provincia y en Posadas mismo. Estuvimos participando de la marcha hacia la municipalidad contra el boletazo acá en la ciudad de Posadas. Mucha concurrencia de gente. Sí, porque otra de las cosas que subió, y no a nivel de lo que mide el INDEC, es el tema del boleto colectivo, ¿no? Y entonces la multisectorial organizó para este día martes una marcha que fue muy numerosa, con una representación muy importante de sectores, digo, con una movilización tremenda por parte de la corriente clasista y combativa. Estaba la CTA, estaban los compañeros de ATE, estaban los compañeros del Mercado Central, y también hubo una importante representación, que lo que me pareció que fue distinto a años anteriores en la multisectorial, la presencia de concejales, ¿no? De varios concejales, inclusive en esa marcha también hubo diputados provinciales, ¿no? Así que la marcha se hizo y se presentó un petitorio al gobernador de la provincia primero, y después al intendente en segundo lugar. Ahí hubo una, en ambos lugares entró una comitiva en representación de la multisectorial y nos atendió el concejal Moglia, que en realidad dijo que él estaba de acuerdo. Secretario de Gobierno, ya no es más concejal. El ex concejal Moglia, ¿no? Que dijo que él estaba de acuerdo con el aumento del boleto colectivo, que además se habían cumplido todos los pasos y que lo único que se comprometió a hacer es a gestionar una posible audiencia con el intendente de la ciudad de Posadas, ¿no? O sea, tipo nada. Entonces, como fue tipo nada, la multisectorial se volvió a juntar, creo que el miércoles a la tarde, y se resolvió para este próximo martes hacer concentraciones y cortes en distintos barrios de Posadas. Estimamos que entre 20 y 30 lugares en Posadas va a haber concentraciones y cortes. Es decir, que seguramente ahí vamos a discutir, cuando tengamos que enfrentarnos con los vecinos, este criterio de la presidenta de la nación, que vamos a juntarnos con los vecinos cuando estamos cortando para ver si vamos al supermercado, ¿eh? A controlar los precios, o sea que de ahí del corte seguramente a los supermercados directamente a controlar los precios. También hubieron algunas novedades en el Mercado Central, ¿es posible? Sí, en el mercado ayer hubo una reunión con varios operadores, con los trabajadores, porque bueno, digamos, nosotros estamos aprendiendo en este tiempo que, bueno, las leyes son importantes y los abogados son importantes, pero hay cosas que se resuelven por fuera de las leyes, los abogados, en donde prima un criterio que es básico, que es el sentido común, ¿no? Digamos, en el conflicto del Mercado Central, hasta ahora, digamos, como es todo trabajo negro, entonces ahí, digamos, no hay nada, se discute en blanco. Lo concreto es que este acuerdo que se firmó el 18 de octubre del año pasado, que sigue estando vigente, de 1,50 pesos, a los compañeros del Mercado Central también este tema de la devaluación le afectó, ¿no? Y hay una cuestión concreta, que es que hubo una reducción del nivel de ventas en el Mercado Central y en todos lados, ¿no? Hoy iba al verdulero y el verdulero me dice: estoy vendiendo menos, ¿no? Hay una disminución en el nivel de venta. Esto es lo que planteaban los operadores, y nosotros le decíamos que el peso con 50 en diciembre tenía un valor y hoy el peso con 50 tiene otro valor. Entonces los trabajadores están planteando un aumento en esto que es el valor de la carga y de la descarga de los bultos, y se acordó con los empresarios. Bueno, creo que avanzamos, viste, porque el conflicto pasado nos encontró discutiendo con el mercado cortado, casi peleando, ¿no? Y ahora ya hubo una primera reunión, hay algunos que no le parece bien discutir, pero bueno, la mayoría sí está participando de esto, y se acordó una próxima reunión el día martes a las 9 de la mañana, entre la representación de los trabajadores y la representación de los operadores, para ver cómo se hace esto. Y esto viene mechado con todo lo que era también la dificultad, porque digo, gran parte de lo que se vende en el Mercado Central compran los vendedores paraguayos, digamos, ¿no? Con dificultades que hubo en el cruce del puente y todo eso, que ha mermado la venta en el Mercado Central. Ahora digo, si merma la venta y los operadores pretenden seguir teniendo el mismo nivel de ingreso, eso va a implicar así de manual, como dice Mauriclo, de manual va a implicar que los que tienen que ganar menos son los trabajadores. Entonces, si hay disminución de venta, nosotros planteamos que los operadores ganen un poco menos, todos hagamos el esfuerzo, digamos, ¿no? O si no, de otra forma no se puede sostener. Históricamente las crisis las pagan los trabajadores con su salario. Esperemos que no haya intervención policial nuevamente en este conflicto en el mercado central. Mónica, ¿te quedaste con algo para decir? Habías anotado un par de cositas. Sí, me quedé pensando en este discurso de la Presidente, ¿no? Cuando ella llama a los sindicalistas a que vengan a controlar precios, ¿no? Y es la más clara muestra de cómo se va desdibujando y desvirtuando la función que cada institución en la democracia tiene. Entonces, la función de los sindicalistas está establecida y fijada en los estatutos, donde el objetivo tiene que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores. Ahora, el control de precios... Básicamente, salario y condiciones de trabajo, ¿eh? Correcto. Pero además, en el caso de nuestra central... nosotros estamos involucrados con el trabajador y su medio ambiente, su vida, y por eso también estamos con el tema de no a la represa, porque cada trabajador en la provincia de Misiones se ve afectado, por ejemplo, por las consecuencias que nos dejó Yacyretá, o cuando hablamos de la salud, o cuando hablamos de tantos otros temas. Pero lo gravísimo es que esta presidente, y yo no puedo decir presidenta, maestra. Esta presidente, el problema de ella tiene que ver con que pretende desdibujar las funciones de cada una de las instituciones, y en el caso del sindicalismo tenemos una función clara que tiene que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores, y en todo caso el Ministerio de Economía y quien deba ocuparse que vea si los precios suben o bajan, pero me imagino que, por ejemplo, a los vecinos de Santa Clara que estaban pidiendo agua, que cortaron el puente de Garupá, anda a decirle que dejen de cortar el puente para ir a ver los precios cuando no tienen agua para sus hijos, para la vivienda, para lo necesario, ¿no? La verdad que termina otra vez de alguna manera desmoralizando, ¿no? Porque uno pretende que la política, tanto provincial como nacional, aborde los temas que nos interesan y los resuelvan. Lo que estamos viendo constantemente es que están dando un paso para atrás, y además nos piden a los trabajadores que nos hagamos cargo de la crisis. Por eso, Mónica, el sector docente también está formando parte de una multisectorial ahora que está pidiendo un piso cercano al que marcaron los policías. Sí, no, pero además tengamos en cuenta una cosa. En el 2011 un policía cobraba 2.300 pesos y un maestro cobraba 2.300 pesos. Ahora en el 2014 un policía va a cobrar 8.600 pesos y un maestro está cobrando en este momento, hoy, enero 2014, 3.416 pesos. ¿No? Ni siquiera el salario mínimo vital y móvil. Ni siquiera eso, y sobre todas las cosas, Ernesto, y para el sector docente en particular, el reclamo va a ser arriba del 60%. ¿Por qué? Porque primero, bien lo decía Chito recién, hay que recuperar salario, por un lado, y después exigir el aumento que corresponde. Así que va a ser un año difícil. Ya comenzaron a comunicarse los compañeros, van a haber asambleas seguramente a partir del 18 que nos presentamos en las escuelas, y una de las cosas que se ve con mucha claridad es que no solamente los docentes, sino los trabajadores estatales en general, están dispuestos a dar la pelea y no hacerse cargo de la crisis. Pero hay que hacerlo con mesura, responsabilidad, para no seguir pinchando la pela pincha. Y cuidemos la pela pincha, por favor. Virginia, digo, este tipo de mensajes hacia la población y hacia las masas, tienen un componente psicológico que hasta podría ser peligroso, ¿no? Hay toda una teoría de sistemas que habla de estas cuestiones. ¿Puedes resumirnos más o menos en 2 o 3 minutos de qué se trata esto de la teoría de los sistemas? Sí, o sea, justamente ayer estábamos hablando, ¿no?, de en qué va a derivar todo esto, y yo de verdad que siempre me declaro absolutamente ingenua y desconocedora de las cuestiones políticas en sí, pero como me gusta y también me gusta tanto la psicología, trato de por ahí de darle una explicación desde esa ciencia. Y sí, la teoría sistémica, por ejemplo, dice que un sistema es un conjunto de elementos, un conjunto ordenado de elementos, donde cada elemento cumple una función para alcanzar entre todos un objetivo, ¿no? En este caso el sistema sería el país. Exacto, que uno puede decir, hay sistemas mecánicos, sistemas tecnológicos y obviamente sistemas humanos, ¿no? Por ejemplo, un ventilador. Un ventilador no es un ventilador sin sus paletas, pero las paletas por sí mismas tampoco son un ventilador, ¿no? Entonces, en un sistema cada parte es importante, pero además es importante que cada parte haga su función, cumpla su función. Ahora bien, el sistema lo que trata siempre de hacer por una cuestión entrópica, digamos, es mantener un equilibrio, ¿no? A veces en los sistemas se presentan conflictos, pero lo malo no son los conflictos en sí mismos, sino el modo en que se abordan los conflictos. Porque los conflictos son parte de la vida, parte del diario transcurrir. Y la salud o la enfermedad de un sistema no está marcada por la ausencia o presencia de conflictos, sino que se da por la forma, insisto, en que ese conflicto se aborda. Ahora, cuando un sistema, que podemos dar un ejemplo muy claro con una familia, una pareja, ¿no? Una pareja tiene conflicto. ¿Qué hace con ese conflicto? Lo niega. Al interior, ¿no? Es decir, al interior saben que tienen un conflicto. Ahora, como no quieren que la gente sepa, a la afuera siguen mostrando como que todo está bien. Un día esa pareja explota, digamos, se separan mal, y uno dice, ¿por qué pasó? Si andaban bien estos, ¿cómo? No, lo que pasa es que estaban haciendo lo que se llama un proceso de cierre de sistema, de autofagocitación, ¿sí? De comerse a sí mismos, donde, insisto, al interior saben bien que la cosa está podrida, pero siguen haciendo o queriendo hacer creer al resto que la cosa está bien. Y eso, lo único que produce, que es un modo patológico de enfrentar los conflictos, eso lo único que produce es un quiebre mucho más violento cuando se deba quebrar. Entonces, yo creo, desde mi humilde opinión, desde la ciencia, desde la psicología, que el gobierno lo que está haciendo es esto. Ellos al interior saben bien que la cosa está podrida, que no da para más. Ahora, les da como vergüencita, tienen como incapacidad, como decía Mónica, de reconocer para el afuera, porque es mostrarme vulnerable, ¿no? Sos muy buena con el gobierno porque no es que le da vergüenza. Los tipos parece que o no quieren ir preso y saben sí. Lo que están haciendo. No, mira, Cristina utiliza, permitime leer rápidamente, lo que se llama fabulación. ¿Qué es la fabulación? Es la invención de relatos imaginarios más o menos coherentes que son expresados como si fuesen reales. Es propio de los niños, pero si se presenta en el adulto es un síntoma psicopatológico, ¿no? Fue el lapsus científico de la hora del 14 bis, donde... Impecable. Sí, sí. Gracias, Virginia, por tu aporte, que trata más o menos de explicar una parte de lo que está pasando. Últimos minutos del programa. Juan Manuel, ¿algún pensamiento final? No, la verdad que quedé pensando mucho lo que dijo Virginia y vuelvo a repetir, impecable la comparación de una relación... de pareja con lo que está haciendo este gobierno. La verdad que, bueno, esa es la única reflexión que dejo. Mónica. Estamos próximos al divorcio, parece, ¿eh? No, solamente como para cerrar, instar a aquellos docentes que están escuchando el programa desde nuestra agrupación Compromiso con las Bases a reunirnos en asamblea cuando nos presentemos, a comenzar a pensar juntos cómo damos la pelea. Desde la CTA vamos a seguir trabajando en todos los sentidos e involucrándonos no solamente con el mercado, con las empresas de zapatillas, con los trabajadores estatales, junto con la CCC en la calle y con quien tengamos que disputar las condiciones laborales. Así que un abrazo a todos y bueno, gracias por permitirme estar en el 14 bis. Socia fundadora. Y también faltó tiempo para hablar del tema de la marcha de los comerciantes en la ciudad de Posadas. Un tema muy importante y una cosa inusitada que se vio ahí, que es los patrones junto a sus trabajadores reclamando en la Plaza 9 de Julio. Chito. Sí, y además ahí dijo en un momento de su discurso, el gobernador le preocupó eso, ¿viste? Porque dijo... es esto, insólito que se junten los que tienen que pagar impuestos más los que pretenden cobrar salario. No tendría cómo podía haber alguna relación, ¿no? Bueno, básicamente la mayoría de nosotros no entiende en términos económicos lo que pasa, ¿no? Digamos, esto hay que ser, vos podés hablar de ciencias económicas, ¿no? Claro, de devaluación del humor del mercado, ¿no? Ahora, lo que sí entendemos es que nuestro sueldo vale menos, eso es claro, ¿no? Y si nuestro sueldo vale menos es porque alguien se está quedando con parte de nuestro sueldo, ¿no? Esto es Jaureche, decía, para eso hay que seguir manejándose con la libreta al almacenero, ¿no? Entonces, esto sí tenemos claro. Entonces, más allá de la sugerencia del gobernador de no seguir pinchando la pileta pelo pincho, él seguramente hablaba de su pileta, está preocupado, su pileta en términos personales, no en la provincia, pero digo, una provincia en donde los trabajadores son humillados, y el conflicto de DAS también muestra eso, ¿no? Porque seguramente si la empresa venía de afuera, creo que tiene capitales brasileños, decía, nosotros queremos instalarnos acá, pero vamos a explotar a los trabajadores, entonces no hubiese venido esa empresa, ni esa ni ninguna otra, ¿no? Todos vienen prometiendo grandes cosas y a la hora justa, la variable ajuste son los trabajadores. Entonces alentamos a todos los trabajadores de todos los sectores a empezar a juntarse, reunirse. Cada día que pasa, ¿no? Nuestro sueldo 1.000 pesos ahora vale 700. Cada día que pasa nosotros estamos perdiendo, ¿no? Entonces, diferir para un mes la paritaria, esperar la docente, el anuncio primero de mayo, todo eso va a ir a cuenta del bolsillo del trabajador. Entonces, el aumento salarial tiene que ser hoy y compensar para recuperar, así como decía Mónica, el poder adquisitivo de nuestro salario, que llegue de vuelta a 1.000 pesos y después pedir que suba más. Eso sería aumento, ¿no? Nosotros el 30% que necesitamos aumento es solamente para compensar lo que la devaluación nos sacó. Y yo quisiera terminar aclarándole por ahí a la Presidenta, que seguramente nos está escuchando, que la función del dirigente gremial no es controlar, que quede claro esto, no es controlar precios en los supermercados. La función del dirigente sindical es velar por el salario del trabajador y las condiciones y medio ambiente de trabajo del trabajador. Esa es la función primaria del sindicato. Sí, y otra parte del discurso también perverso de la Presidente, cuando dice, nosotros, esto es para ustedes, esto a nosotros no nos va a afectar, como diciendo, nosotros ya nos salvamos, nosotros ya tenemos, bueno, los bolsillos llenos, y esto arréglense ustedes. Eso es blanquear una situación que todos sabemos acá. El único que pierde es el pobre. Lo único que perdemos somos los pobres, ni siquiera el 100% del pueblo, porque están los dirigentes políticos que se enriquecieron extraordinariamente en los últimos años solamente en la función pública. Sindicalistas obsecuentes y chupamedia que también se enriquecieron escandalosamente en esta última temporada de caza acá en la Argentina. Así que por ahí es tiempo de que la población se involucre, ¿eh? Ya no solamente podemos quejarnos. Y un bocadillo más, la chiquilinada también del ministro de gobierno respecto a la marcha de los comerciantes, diciendo, como yo no veo que hagan marcha por el aumento de precio, queriendo desviar sus responsabilidades y el verdadero la verdadera convocatoria de los comerciantes. Bien, esto fue la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Les estamos dejando en manos de un programa, tengo entendido que arranca hoy. Vamos a escucharlo por el camino a ver cómo sale. Un abrazo grande a toda la audiencia y nos encontramos el próximo sábado 11 horas en la hora del 14 bis. Esta es la música del verano 2014. Alquímica entre los dos.